Sección 29 de Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística, de Julio Cejador y Frauca. El castellano en América, número 2, segunda parte. En el capítulo segundo, donde el autor descubre los vicios de locución en la América Latina, tenemos una bonita muestra de lo que pasaría en España si se lograse, como muchos pretenden, desterrar de la enseñanza el estudio grecolatino, madre del cordero, que habiéndolo abandonado por aquellas tierras, no es mucho lo hallemos tan roñoso, trasijado y enclenque. Quesada, queso, Baltasar, fases, exuberante, silbido, esplendor, espontáneo, Edgar, cólega, diabetes, país, baúl, maíz, autopsia, disentería, ópimo, etc. Son lindezas que dice se dicen y escriben por aquellas bienaventuradas regiones. En cambio, entre estos barbarismos, pone sardanápalo y cóndor, que él cree deben decirse sardanapalo y cóndor, aunque no veo por qué, pues cuanto a cóndor tal sonaba en la lengua quechua, de donde procede, si hemos de dar crédito a Arona, Lafón, Lenz, Mitre, Bello y a la misma academia que lo aceptó en 1884 y al uso de Chile, y puede decirse que de toda la América. Que por acá digan cóndor, no lo extraña el que sabe que las voces terminadas en consonante suelen ser agudas en castellano. Pero en estas y otras palabras americanas, los americanos son los que han de dar la ley. Por las mismas tendencias idiomáticas, prefiero yo sardanápalo, pues en voz tan extraña se nos hace recio el decir cosa que suene a palo, tratándose de un tan pomposo emperador. Menos razón asiste al autor cuando reprueba arcaísmos que no lo son en América. Enjaguar es más castizo que enjuagar, que es su metátesis. De ex aquare, la color no es, abro comillas, remembranza de Berceo y Santillana, que usaron esa palabra como femenina a la provenzal que daba tal género a los acabados en or, cierro comillas, sino de uso no interrumpido en todos los siglos, en Cervantes y demás clásicos, y hoy día en Castilla. Ni es de origen provenzal. Menos se me alcanza porque hayamos de tener por arcaísmos, truje, mesmo, agora, siendo así que viven en todas las regiones de habla castellana y son más conformes a la etimología. Lo diré francamente, las academias y autores que no hacen caso de tales formas, prefiriendo traje, mismo, ahora, como únicas voces correctas, juzgan con arbitrariedad injustificada lo que no es suyo, pues de las voces populares, como son estas, el pueblo es el único juez. Ni me vengan con que el juez son las personas cultas. Tales personas cultas saben más latín que el pueblo y por eso son suyas infinitas voces traídas a manos limpias del latín, contraviniendo, por supuesto, al fonetismo castellano. Pero saben menos del habla popular, que precisamente por eso acuden al latín. El pueblo dice maniego. Ignorándolo, los cultos acógense al ambidextro latino y se quedan tan campantes y satisfechos. Tal es la razón por qué el pueblo pronuncia mal esas voces latinas diciendo ambidextro, si es que alguno lo dice. Es que no sabe el pueblo más que su lengua, pero esa la sabe a las mil maravillas. ¿Quién si no la sabe? A él toca, pues, juzgar de lo suyo y a los cultos del lenguaje culto. Así cae por tierra aquel criterio de los gramáticos de que el juez son las personas cultas y doctas. Error es este que, por asentado que esté en la mollera de todos los gramaticastros a la antigua, la lingüística moderna combate victoriosamente. ¿Queréis verlo? Tomad un fonógrafo y recoged en él toda una conversación entre personas cultas, aunque sea de insignes literatos. Idos después a una aldea y haced otro tanto con los tíos en la taberna o en el portal de la parroquia. Confrontad y sacaréis en limpio varias importantísimas conclusiones. La primera, que los cultos pronuncian muy bien las voces eruditas y las pronuncian muy mal los tíos, porque no son castellano, sino latín a medio castellanizar. Y de aquí el común decir de que el pueblo estropea los vocablos. No ha de estropear los que os empeñáis que se los apropie siendo latinos. Precisamente con estropearlos muestran saber mejor el castellano que los doctos, pues los adaptan al fonetismo castellano. No estropearán así las voces realmente castellanas. Antes, los doctos son los que las echan a perder, diciendo, por ejemplo, ahora en vez de agora, ya que adcora, conforme a la evolución natural, ha de sonar agora. Tras esta segunda conclusión viene la tercera, y es que en la conversación de los eruditos hallaréis que más de la mitad de los vocablos son latinos de ese jaez, traídos del diccionario latino y pronunciándolos, no como los latinos, sino como jamás se pronunciaron, guiándose tan solamente por las letras escritas y dando a estas sonidos en gran parte diferentes de los que entre los romanos tuvieron. En vez de castellano hablan, pues, jerigonza, mezcla de una lengua viva, de otra que murió y de otra artificial que se han forjado y que no existió nunca. En cambio, los tíos hablan castellano y solo se les han pegado de los eruditos algunos de esos vocablos extraños y aún eso los adaptan mejor a la pronunciación castellana. Cuarta consecuencia. Lo dicho de los latinismos pasa con los galicismos. El pueblo, alguno que otro, va cogiéndoles a los doctos. Pero en la conversación de estos campean que es una bendición. Total, la gente culta sabe mejor el latín y el francés que la gente indocta. Pero en vez de castellano, usa una jerga de castellano, mal latín y mal francés. Y luego, como parte interesada, se nos descuelgan los mismos doctísimos varones con que el pueblo habla mal, y que ellos son los jueces del lenguaje. Los lingüistas modernos juzgan de muy diversa manera. Ningún botánico que quiera enseñar a sus discípulos la taxonomía o la naturaleza de las plantas, de la rosa y el clavel, pongo por caso, los llevará a un jardín y mucho menos a una tienda de flores de tela o celuloide, sino al campo. Tratándose de lenguaje, el campo son los tíos y los doctos son fabricadores de flores de trapo. Estoy oyendo ya decir entre dientes a más de cuatro, abro comillas, pero la rosa de 100 hojas del jardín es más vistosa que la natural de 5 que brota por los campos. Y el lenguaje literario es el lenguaje vulgar perfeccionado por los buenos ingenios, cierro comillas. Muchos distingos y salvedades había que hacer para desenmarañar esta vieja opinión. También es más hermosa la Venus de Milo que todas las mujeres del mundo. Y con todo, si en el arte la rosa de 100 hojas y la Venus de Milo son hermosas, en la naturaleza lo son más la rosa de los prados y las mujeres de carne y hueso, cuanto va de lo natural a lo artificial y de lo vivo a lo pintado. Hasta hace muy poco no se ha tenido verdadera noción de lo que es el habla. Creíase un artificio como el de la escritura. Un abismo lo separa. El habla es tan natural y efecto de todo el genio de una raza como lo es el gesto y el carácter de la misma raza. Un lenguaje artificial como el que los literatos han formado tomando vocablos del diccionario latino, cual viejas osamentas desenterradas de un cementerio, se parece al artificio con que el cómico remeda en las tablas el hablar, el gesticular, el pensar y querer, el carácter, en suma, de un personaje histórico. Cuanto difiere esa farsa que remeda a Alejandro del mismo Alejandro, tanto difiere un lenguaje artificial del lenguaje natural, producto espontáneo y secular de un pueblo que lleva el sello de su pensar, querer y fantasear, que vive en la cabeza y en la fantasía y en el corazón de los hombres y sale afuera formando un todo con su pensamiento y sus afectos. Todos los eruditos y gramáticos del mundo son incapaces de crear un solo vocablo metiendo en él el alma de una raza como la lleva cada uno de los vocablos del habla natural. Pero dejando este terreno, que no hago más que señalar desde lejos, en el mismo lenguaje literario lo sano es cuanto encierra del habla vulgar, lo que se le añada de otras lenguas sin asimilación lenta y como apegándose superficialmente, repugna en el fonetismo y en la semántica al genio del propio idioma. El arte literario no debe amalgamar elementos léxicos ni gramaticales que sean ajenos al idioma, so pena de formar un lenguaje híbrido y por lo mismo repugnante e infecundo. Por eso tales elementos flotan, cambian a cada época, van y vienen, y si de ellos solamente constara el lenguaje literario, este perecería como pereció el latín clásico, mientras el vulgar siguió viviendo. Cuanto a la estética de los vocablos, los que vienen de fuera nada dicen a los españoles, fuera del significado convencional en el que se les emplea, mientras que los castizos llevan consigo larga historia. Presentan en su leyenda el color de la época en que fueron acuñados y el carácter del ingenio patrio. La estética en el lenguaje literario no está en barajar el castellano con toda suerte de extranjerismos léxicos o sintácticos, sino en saber sacar al alma del idioma sus propios aceros. Y dejando ya este episodio, dice el autor que no se usan del todo sahareño, añasca, azacán. No es de maravillar que un americano haga tales afirmaciones cuando los mismos españoles ignoramos multitud de voces corrientes entre la gente vulgar. Tampoco debe admirarnos de que tenga por castizas otras que no lo son, porque otro tanto sucede a muchos de por acá que no gustan de leer libros viejos. Abro comillas. Así y todo, dice, creo yo que es muy castizo ese verbo batirse, cierro comillas. Dijera que le entraba por el ojo derecho o que a pesar de haber venido de Francia parece que se ha connaturalizado en España y América y estuviera en lo cierto. Pero ni castizo, ni menos muy castizo, es un verbo que ningún americano ni español empleó antes del siglo XVIII, es decir, antes de la invasión galiparlera. Combatirse de combate es como se dijo siempre. Eso de batirse se deja para los huevos en tortilla. Solo que batir, dicen los franceses, y batir hemos de decir sus acólitos. Y para colmo de servilismo e ignorancia, hemos de afirmar que es castizo y muy castizo. Al revés, tacha de galicismo demasiada amistad, demasiada confianza, y aun aprovechándose de sus vastos conocimientos éticos, añade que demasiada virtud y demasiado bueno, abro comillas, son frases disparatadas toda vez que en la virtud y en la bondad no cabe exceso, cierro comillas. Si con criterio tan cerrado hubiésemos de apurar las frases castellanas, quedarían calificadas sus dos terceras partes como solemnísimos disparates. El castellano es exagerador y andaluz hasta por los pelos de la cabeza. Complácese en las metáforas más estupendas, en las elipsis más descomunales. No hay frases elípticas más castizas y comunes que estas, reprobadas por el autor. Otro que tú lo habría hecho, que dice debe ser cualquiera otro menos tú lo habría hecho. Y si cede, no es que tema sus iras. que asegura ha de dejarse por esta otra. Si cede, no es porque tema sus iras. Mucha flema ha de gastar y mucha saliva el que así quiera hablar en castellano. ¿A qué detenernos en pelillos, como en las dos aes que se deja el autor al decir, abro comillas, provoca risa el oír ciertas gentes, cierro comillas? En vez de provoca a risa el oír a ciertas gentes. En la, abro comillas, melomanía en la dicción, cierro comillas. Por melodía o eurritmia, o como se quiera decir, pues la manía la dejamos para indicar el prurito vicioso y de loco, la cual no tiene lugar en el buscar el melos o sonoridad, dote muy envidiable en el escritor. Tampoco suena bien, abro comillas, con vista de todo eso, creo que en mérito de la sonoridad, cierro comillas. ¿Tiene el autor por impropia la frase asestar un palo, una bofetada, una puñada? Porque dice que, abro comillas, asestar es apuntar o dirigir el tiro de cañón, de flecha, de pistola o de otra arma que necesite puntería, cierro comillas. Pero además de que el uso corriente, antiguo y moderno le llevan la contra, la misma etimología de asestar dice que equivale a asentar. Y solo por metáfora se dijo por apuntar. Y si no, échese a discurrir sobre la puntería que hay en el echar uno la siesta y en el cesitare o cedere. Abro comillas, atravesar un puente no es propio, dado que lo que se atraviesa es el río, cierro comillas. El puente es lo que propiamente atraviesa el río y solo atravesando o pasando el primero, atravesamos el segundo sin mojarnos. Abro comillas. El análisis filosófico es en castellano la análisis filosófica, cierro comillas. O el análisis, con perdón, pues de entrambas maneras se dice y más todavía como masculino. No conviene ser tan apretados y cortos de manga en ciertas quisquillas cuando se ensancha más de lo justo tratándose de galicismos y otras aves de mal agüero. La exquisitez que en Valera criticó Fabié, que el mismo Valera puso entre los pecados cometidos en su larga vida, que el conde de Cheste creyó mejor arrojar al limbo de donde había nacido, según nos dice el autor, es un vocablo muy bien formado como los formaban a Porrillo, Cervantes y los demás clásicos. Y si la academia no lo aceptó, allá ella. Si ni para eso tenemos autoridad los que tenemos por hacienda nuestra, nuestro idioma, quiero decir para valernos de él, con tal que no vayamos contra su manera de ser, ¿qué decir de los que le hacen hablar a la francesa? De esos vocablos de común derivación tiene derecho a inventarlos todo español, cuanto más un tan discretísimo literato como don Juan Valera. El diccionario de la academia no es un código cerrado de leyes, ni los señores académicos sueñan en lo que sea, que fuera un desvariado soñar. Ninguno mejor que ellos sabe que es faltosísimo en palabras y frases, y asaz rico en gazapos, que se han trasconejado como por fuerza ha de suceder en obra de tal índole, tan vasta y nunca acabable, en la que tantas manos han andado y personas de tan diversos criterios y pareceres. El discreto ha de saber escoger y enmendar en todas partes, sin exceptuar el diccionario de la academia y los escritos de los académicos que al entrar allá no se desnudan de los galicismos y de las extravagancias que antes pudieron tener. Hablando de la Y, nos dice el autor cosas que, a oírlas de labios de otro, las rebatiera sin más, pero que en latinista tan consumado no puedo menos de acatarlas y oírlas con pasmo y admiración. Abro comillas. Pero el hecho es que esa letra mal llamada Y no es griega, sino la forma que prevaleció para representar la I doble de genitivos latinos como ingei, que se escribía ingeni, cierro comillas. Confieso mi supina ignorancia, no he visto jamás tal ingeni entre los romanos y aunque ingenii es cosa conocida, pero la I no creía que viniese de I, sino que no era más que dos Ies, I, I. Y, en fin, yo suponía que los romanos habían adoptado sencillamente la Y mayúscula, de la cual procede nuestro signo I. Pero puesto que el eruditísimo autor americano así lo asevera, sus razones tendrá. Otras muchísimas originalísimas doctrinas pudiéramos ir viendo, todas como parto de su feliz ingenio. Pero sería por demás prolijo querer examinar todo el libro. Lo apuntado creo que bastará para formar idea del nivel a que se hallan los conocimientos lingüísticos por aquellas tierras. Fin de la sección 29.